No pertenezco al mundo donde vives, lo sé y eso me causa gran tristeza. Tú vives incrustada en la fortuna, yo vivo encadenado a mi pobreza. Pondré mi corazón bajo mil llaves para que ya no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagro. Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones. A una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. El sol y la esperanza son eternos, el odio y el amor son compañeros. Presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero. Pondré mi corazón bajo mil llaves para que ya no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagros. Miras el amor según su monto, le niegas el valor a